puras o en la playa bajo el sol, tiritando de frío, transpirando de calor, en el micro, en el auto, en el tren o en el avión, vos me acompañás en toda ocasión, en todo momento vos estás presente, gracias a vos yo estoy vigente, quiero decirte un poco lo que se siente, con una canción no sé si es suficiente, sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría, vos sos mi luz y mi compañía, me diste agua, me diste comida, vos sos mi luz y mi compañía, cicatrizaste todas mis heridas, vos sos mi luz y mi compañía, por eso yo te quiero todos los días. Estás a mi izquierda y estás a mi derecha. Cuando me rechazaron de niño, vos me abrazaste y me diste tu cariño. Y ahora que los tiempos son serios, vos me iluminas sacando el misterio. Ahora que el tiempo ha pasado, nunca solo me has dejado. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Vos sos mi luz y mi compañía. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va a todo el mundo por ahí? Estamos aquí en Linterna Verde y este tema se lo dedico para ustedes. Así arrancamos con toda la fuerza. Es con esta canción de Fidel Nadal, Luz y Compañía, ¿eh? Bienvenidos todos nuevamente. Es otro jueves de locura aquí en Linterna Verde, ¿eh? ¿Qué programa tenemos hoy con tres invitados? Dos de los invitados van a ser por teléfono, entrevista telefónica, y otro va a ser Aurelius, el señor Aurelius, que va a estar con nosotros ahora en minutos, ya está viniendo en camino para acá. Qué bueno que vamos a hablar de conciencia. Siempre me perdonabas, nunca te marchabas. De todos lados a mí me echaban y solamente vos me escuchabas. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Más precisamente, conciencia elemental. ¿Qué sería la conciencia elemental? Se lo vamos a preguntar al señor Aurelius, que va a estar con nosotros en unos minutos, que tiene mucho para decir de la temática. Así como también vamos a darle continuidad, a la temática que veníamos trayendo desde el programa anterior. El programa anterior estuvo muy bueno, también estuvimos con Jonathan y Leo, bioconstructores y bueno, gente que está muy vinculada a lo que es la permacultura. Y hoy, un poco continuando con el tema permacultura, vamos a tener a dos personas también que van a hablar con nosotros acá, a contarnos en qué proyectos andan por allí. La gente de Envira, más precisamente, va a estar con nosotros en minutos nada más. Quédense ahí pegaditos a Linterna Verde, que hoy va a ser un programón. Buena música, buena compañía y mucha información muy interesante para todos, ¿eh? Tenemos también la rifa, claro que todos los programas están rifando este menú de pizza completo, pizza con mozzarella, completo, con una Coca-Cola familiar, pizeta familiar con Coca-Cola, que bueno, ahora les voy a pasar el número que tienen que mandar mensaje para participar del sorteo. Esta pizza la regala Pizzería Samset. Vamos a escuchar este tema y ya les paso el número para participar del sorteo. No se distraigan, que este sorteo está bueno ganarlo, esta pizza para familiar. Saliste corriendo a la calle, te estaba llamando. La puta, qué feo que fues, sin la margarita. Sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Ilusiones. pasos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolls. Tatuada llevo la marca de tus acá en Linterna Verde, escuchando esta buena música. Claro que sí, El Ángel de los Perdedores, La Canción del Soldado. Claro que sí, cantando ahí con el Indio, un clásico de clásicos del rock argentino, si se quiere, del rock ricotero más precisamente. Le mandamos un beso a Lorena, que nos mandó arriba esa música, vamos arriba al programa. Gracias, Lorena. Gracias por estar ahí. Lorena está en reposo, así que le mandamos un abrazo. Recién hoy nos empezamos a comunicar, pero bueno, esto es así. La magia surge, cuando la magia surge hay que estar. Y acá estamos. Vamos arriba, Lorena. Que usted puede. Vamos arriba. Que se mejore pronto, ¿eh? En minutos vamos a estar con Ariadna, de Grupo Envira, también, que está a la espera del llamado. Nos vamos a comunicar. Ariadna es arquitecta de Grupo Envira y está con algunos proyectos, más precisamente en la ciudad, en el departamento de Tacuarembó, donde están construyendo allí una escuela autosustentable del tipo, si se quiere, lo más parecido a la escuela que hay en Jauririberri. Vamos a estar en comunicación con ella en unos minutos. Estamos esperando a Aurelius, también un vecino amigo de acá de la zona, que nos va a hablar de lo que es la conciencia que hay que tener de aquí para adelante hacia futuro, que es lo que venimos tratando con José en varios programas. Venimos hablando así, Linterna Verde es eso. Linterna Verde busca darle luz libre a tus ideas, que compartas tus ideas, que bueno, así se construye el mundo, gente, participando, siendo, moviéndose, movilizando, pidiéndole al universo. De esta manera le pedimos que Linterna Verde al universo, le pedimos que bueno, que nos mande, que nos mande todo esto que está llegando. La luz de ti borracha sin saber. Linterna Verde es un programa que lo construye el mismo universo. En realidad no tenemos, vamos a aclarar que no tenemos una organización, una métrica. Directamente esto fluye, es un programa que fluye día a día. En ocasiones nos han preguntado, ¿y por qué no hacen unas preguntas específicas? Creo que esto es improvisación pura y es así como el universo lo quiere y es así como sale. Y es así como Linterna Verde, es como el superhéroe, realmente El superhéroe de Linterna Verde tenía, sacaba sus poderes de sus propios pensamientos, de la propia voluntad. De así sale Linterna Verde. La voluntad es todo, dicen por ahí, así que vamos arriba, gente. Damos un saludo a Gustavo Márquez, que también está enchufado ahí en la 99.9. Grande Gustavo, que participó de dos programas que fueron alucinantes y pronto vamos a tenerte por acá, claro que sí. Bueno, pronto, anoten ahí el número para participar del sorteo de la pizza con gusto. Pizza con gusto, ojo al gol, no es cualquier pizza, es pizza con gusto más Coca-Cola familiar, cortesía de Pizzería Sunset. Qué lindo Pizzería Sunset que acaba de reinaugurar aquí en la Rambla de Costa Azul, no se lo pueden perder, con las maquinitas ahí al lado, para divertirse, para venir en familia, para compartir con los chicos. Tenemos la Rambla ahí, bajada a la playa, todo divino. ¿Qué verano vamos a tener este verano, Nada de... No se amarguen por el tema de la poca concurrencia o por el tapabocas. Siempre que llovió paró y todo va a mejorar siempre. Así que vamos arriba. Gracias. Para participar entonces de este sorteo, tienen que comunicarse al número que les voy a pasar ahora. Tomen nota y pueden mandar el mensajito entonces al número que vamos a nombrar aquí ahora. Un segundito, a ver qué estamos buscando, porque hay muchos números. Vamos a ver aquí, porque tengo... Te veo, Marcelo, pero no veo tu número. Lo tengo que buscar, Marce. Gracias, Marce, por estar siempre ahí. Marce, vamos arriba. Un día positivo. Y el número que tiene que comunicarse para mandar por la pizza, para participar del sorteo de esta pizza familiar... con Coca-Cola incluida, con refresco incluido, no sé si es Coca-Cola o puede ser opcional. El número es 094537758. Mandan ahí al numerito y ahí donde se está gestionando toda esta temática. Y el sorteo se va a hacer mañana viernes en el programa All This Night. No se lo pierdan, Mañana el programa All This Night, donde pueden pedir los oldies, pueden pedir los temas que quieran. Todos esos oldies, esos temas. Te pasa, el Marce te pasa hasta ICDC, te pasa, los Pet Shop Boys, te pasa todo tipo de música y te pasa siempre el tema que vos pedís. Así que All This Night mañana viernes, no se lo pierdan, a partir de las 21 horas. Nosotros. Cuando ando por la calle me confunden con Jeff Bridge y canto... Le mandamos un saludo al Marce de Parque del Plata también, que siempre está ahí clavado escuchando Linterna Verde, claro que sí. ¿Y qué programa tuviste hoy, Marce? Yo te pude escuchar un rato, te escuché ahí, estuvo bueno todo lo que hablaron de Diego Armando Maradona y bueno, toda la polémica que trae el momento de su fallecimiento. Yo no puedo decir mucho porque realmente nunca fui muy aficionado al fútbol, pero bueno, el tipo era reconocido mundialmente, así que el pésame para todos aquellos fanáticos del fútbol argentino, el fútbol en general, y el señor Diego Armando Maradona. Le mandamos un abrazo para todos aquellos simpatizantes del Dieguito. Vamos arriba. Todo anda cada vez mejor para vos. Es que no ves que todo está tan bien. Es que no ves que todo anda cada vez mejor. Es que no ves que todo está tan bien. Es que no ves que todo anda cada vez mejor para los dos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la escuchando la música de La Polla Record aquí en Linterna Verde. Y bueno, ya acaba de llegar Aurelius. ¿Cómo le va, Aurelius? Excelente, ¿y tú? Bienvenido. Un abrazo grande para todo el planeta, donde te encuentres, porque esto puede ser en cualquier parte, ¿no? En cualquier parte. De día, de noche, de tarde. No sabemos si estamos acá o estamos en otro lado. Exactamente, no sabemos. ¿En qué plano estamos? Porque los universos son hay paralelismo en el universo, ¿no? Yo diría que más que paralelismo, o sea, sí, hay paralelismo y también hay conjunción de ellos, ¿no? No estamos solo acá, según lo que dicen, ¿no? Estamos en otros muchos lados, solo que nos faltaría ese cablecito, ¿no? Que en apariencia no está, pero está, y en el que todo está unido, ¿no? Incluyéndonos. Todo está conectado. Todo está conectado. Yo siempre hago énfasis, hincapié, y siempre comento la serie Dark. No sé si la has visto, de Netflix. No. Sé no. Si. Te la recomiendo. Es una serie que habla del tiempo, más que nada, pero también habla del espacio y de los mundos paralelos. Y bueno, y lo que más afirma y repite y dice es que todo está conectado. Eso es como una cosa así, y que todo es por algo, y que no existe la casualidad, sino que todo es causalidad. ¿Usted cree en eso, Aurelio? Lo causal, sí, es más, lo afirmo. No lo creo. Soy una causa de algo, somos una causa de algo, ¿verdad? Tenemos un propósito. Exactamente. Desde que formamos la primera célula en la panza de nuestra madre, que es un ser que se dona totalmente para eso, hasta que nos vamos de nuevo, ¿no? O sea, lo que dejamos es el cuerpo físico. Eso nos han dicho. Nunca lo comprobé personalmente, solo son teorías, me parece, porque la teoría también a veces conlleva a verdad. Uh-huh. Descubrimos tantas teorías en algún momento que nos damos cuenta que la verdad somos nosotros. Y al decir somos nosotros, es globalizada la cosa, ¿no? Todos los reinos, desde la partícula más chica del reino mineral hasta, yo qué sé, una galaxia. Mirá como sin querer se activó ese tema. Mirá, escucha un pedacito nomás. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, ¿conoces el tema? Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. El amigo. Y aquella palabra de fuerza. Saltó solo ahí, ¿eh? Habla de la amistad. Ah, es el tema de claro, es la versión de... La versión original de ¿quién era? De Roberto Carlos. Claro, de Roberto Carlos, exactamente, sí. Exactamente. Es la versión de Ataque 77 del tema de Roberto Carlos. Exactamente, sí. Añejo, ¿eh? Que nunca se supo si lo cantaba a un amigo o al perro, pero en realidad es más o menos lo mismo. Sí, exactamente, es lo mismo. Claro. Usted lo ha dicho, Martínez, y no. Qué bueno tenerte por acá, Aurelio. Quiero agradecerte públicamente el contacto con el señor Gustavo Márquez, que fue, hicimos dos programas muy alucinantes con él. Quiero agradecerte acá, gracias a Aurelio que llegamos a él, y quiero agradecerte esa parte también. Y quiero que me cuentes un poco también de tus proyectos, porque sé que estuviste en Atlántida FM así, conduciendo un programa que hablaba de la conciencia elemental. ¿Qué es la conciencia elemental? ¿Cómo? Contame un poquito por dónde viene la idea, cuál es, o sea, de aquí para adelante tu idea en esto, cómo llegaste al programa y cómo, porque tal vez tengas ganas de seguir haciendo cosas. ¿Tú sabes que no? ¿No? Había un principio, porque el programa a mí me tocó realizarlo como me toca en la parte masculina, ¿no? Y teníamos una representante de la energía masculina, que es María García, que la conoce todo el mundo, está ahora en Buen Vivir en Canal 4, ¿no? Ajá. Y con ella lo que hacíamos era abarcar las áreas de nutrición, alimentación, bioconstrucción y medio ambiente, tecnología. Uh-huh. Y todo lo que buscábamos era el servicio para lo que somos, ¿no? Para el ser humano. Y tener en cuenta que estamos dentro de una unidad. Entonces, conciencia elemental, lo que sugiere es eso, tener en cuenta que somos una unidad y que la conciencia elemental es, además, todo lo que vemos, todo lo que está englobado allá en no solo nuestras células, ¿no? Sino todo lo que vemos afuera, que está concatenado. Es lo que se podría llamar una blockchain de corazones, ¿no? Ajá. Y exacto, hablando en términos tecnológicos y en términos orgánicos. Términos modernos. Exacto. Y Conciencia Elemental lo que buscaba era eso, eran dos horas y media, lo hicimos durante 3 meses en Atlántida FM. Y fue un resultado para nosotros, en forma personal, muy rico, porque también en ese tránsito, esos 3 meses, uno va cambiando la óptica personal y también lo que veo, ¿no? Lo que me ayudó a ver todo ese bagaje de notas que hicimos con personajes impresionantes que están ahí y muchas veces no nos damos cuenta. Y hemos hablado con gente de cualquier parte del mundo. Claro. Con profesionales, con título y sin título. Hemos hablado con chamanes. Claro. Con representantes de lo que era la cultura inca. Uh-huh. La maya. La tolteca, la azteca. Qué bueno. Fue impresionante. Y sí. Después tuvimos la parte de la tecnología, ¿no? Tuvimos una nota muy linda con un ingeniero electrónico de Argentina, que fue el que diseñó el primer auto eléctrico que se está fabricando en Argentina ahora, que se lanza este mes, en diciembre. Se llama Tito. ¿Tito se llama? Tito, sí, y ya él me adelantó. El fabricante, el inventor, digamos. Le pusieron Tito porque Autito, ¿viste? Ah. Como es para cuatro personas, chiquito, y tiene una autonomía de como 120 kilómetros. Por carga de batería, la enchufás con un yuco en tu casa. Mirá qué bueno. ¿Viste? Y va a venir a Uruguay, me adelantó eso también. Qué lindo. Que hay un concesionario. Entonces, Conciencia Elemental es abarca claro. todas las áreas del ser humano, incluyendo el medio ambiente, porque en el medio ambiente estamos insertos nosotros. Claro, claro. Somos medio ambiente. Lo elemental viene de elemental por la salud, elemental, mi querido Waxon, o elemental. Bueno, ya por la salud estoy diciendo mucho, ¿no? Pero ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que hay que construir? Hay que construir esa conciencia elemental enfocada hacia dónde, porque se genera ahí una controversia entre la tecnología, lo moderno, el consumismo, ¿está? Y como es el caso de lo que venimos tratando en programas anteriores, de lo que es la permacultura, que va en contra quizá de los principios de consumismo. Va en contra del consumismo, si se quiere, o apunta a otro tipo de consumismo, otro tipo de forma de vida, y es por eso que estamos convocando gente que nos hable un poco de lo que es la permacultura, ¿no? Permacultura como visión general, como nombre general, ¿no? Y tuvimos en el programa anterior a Leo Vila y a Jonathan Dufour, que nos hablaron de ambas cosas, permacultura y bioconstrucción. Y ahora en unos minutos vamos a hablar con la gente de Envira. Y bueno, qué bueno todo lo que me estás contando. Estaría bueno, por eso yo quiero que vengas, que te arrimes a la radio más seguido, viste, que traigas alguna propuesta, que hagas algo vos también. Podés presentar alguna propuesta acá en la radio. Estaría buenísimo que te integres al equipo de la 99.9, pero ahora tenés la oportunidad de contar esa experiencia que estuvo buenísima, lo que estás contando ahora, y bueno, no sé si querés agregar algo de esa parte de lo que es la permacultura. ¿Cuál es tu visión sobre permacultura y bioconstrucción y todo ese futuro? O sea, yo quiero como generar una definición en la controversia esa, porque hay gente que está en contra de repente de ese consumismo moderno, no sé cómo explicarlo, tecnológico, ¿verdad? Hay gente que desconfía mucho de ese consumismo tecnológico, que se cree que es algo que viene como atormentando o como llenando la mente de cosas, de información que no es sana, ¿verdad? Que no va con la permacultura. Y hay gente que opina lo contrario, que esa tecnología sí va con la permacultura y que sí tiene que ver. ¿Por qué? Eso es lo que yo te pregunto a vos. ¿Por qué? Y porque si lo vemos desde el punto de vista de conciencia social, siempre va a haber las diferencias que tenemos como seres humanos, de cada uno que te toque lo que vas transitando. Y este tránsito es personal, único e intransferible. Nadie puede cederle evolución al otro. Cada uno habla de su actual punto evolutivo, ¿no? Si lo hablamos del tema, desde el tema interior. Y un poquito como inicié, desde la conciencia social, lógicamente hay personas que están en contra de la tecnología y otros en sintiendo que la permacultura es el camino natural y actual que está llegando. Y está llegando por las nuevas generaciones, porque todo tiene un cambio. Las nuevas generaciones son las que están trayendo la información de lo que en forma natural vamos desarrollando como seres humanos, teniendo en cuenta, además del semejante, teniendo en cuenta el animal, el vegetal y el mineral, porque todo es parte de una misma corriente, de una misma conciencia. Conciencia elemental es eso también, es tener en cuenta la permacultura desde todo vista, la amplitud que es ella. Y lo tecnológico puede ir de la mano con todo, porque la tecnología en alguna parte es una herramienta para el desarrollo humano. Mas el desarrollo humano va a venir siempre desde las partículas interiores. Entonces, era lo que te decía recién, las nuevas generaciones que están ahora, que no importa la edad, pero los que siguen llegando ahora son los que traen la nueva información, porque todo lo que está sucediendo y todo lo que sucedió atrás, eso ya fue. Estamos en otro tiempo ahora, que en definitiva no hay tiempo, sino que hay vibración. Y todo está vibrando en un puntito más alto gracias a la llamada de lo que yo le digo, los ancianos. Claro. Que son verdaderamente personas ancianas. Todos los bebés que están llegando ahora son ancianos, porque ya estuvieron antes que nosotros. Uh-huh. Y vienen con otros programas. Y los programas que traen ellos son los que van a influenciar más en esto de estar en contacto con la naturaleza, que es la bioconstrucción también. Claro. Que nos llama para eso, estar en contacto con esa vibración. Lo que decían los antiguos, ¿no? Los ancestros, que somos nosotros mismos los ancestros. Claro. Somos los que estuvimos allá. Sí, y ahora sí, estamos sí, acá. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, justamente lo que te comentaba de la serie esta del tiempo, que habla de eso, de que el tiempo se retroalimenta. En realidad es lo mismo que renace y renace y va, y así se va, así va evolucionando la raza, si se quiere, o el ser. A veces uno observa el mundo y dice, pero ¿la evolución dónde está? Estamos involucionando, porque vemos cosas horrendas que suceden, como el fanatismo y cuestiones que apuntan, el fanatismo en todos los aspectos, ¿no? Fanatismo religioso, fanatismo de todo tipo que lleva a la gente a cometer atrocidades, ¿no? Y uno a veces se pregunta, pero ¿qué es lo que pasa, no? Y bueno, hay una involución por ese lado. No sé, ¿qué te parece? Era lo que te decía recién, cada uno está en su punto actual, único e intransferible. Cada uno siente como le toca, o ponémosle la palabra de otra vez conciencia social, como vos lo sientas. Porque una cosa es mirar desde la conciencia social y otra cosa es verla de arriba a la conciencia social. Claro. A lo que hace la conciencia social, a lo que hacen los medios. Si tú lo mirás desde tu punto de vista actual, es posible que lo mires desde todos esos ángulos que me acabas de contar. Uh-huh, claro. Pero hay personas que lo miran desde otro ángulo, desde otra visión. Totalmente. ¿Escuchaste la canción Maya de Mateo Moreno, acompañado por Rada? No la recuerdo ahora, pero la buscamos. Ahí está. La buscamos. Eso es un claro ejemplo de las nuevas generaciones que están haciendo música, ¿no? Mateo Moreno fue el bajista inicial de lo que fue No Te Va a Gustar. Es un cerebro, es un tocado de la música, ¿no? pasa desapercibido por eso, porque es eso, es la nueva generación que están haciendo cosas nuevas, y lo que ve él es que el sonido también es parte de este proceso en el que todos estamos. Claro. No solo la palabra o la música que todos conocemos, sino que todo tiene que ver un significado con lo que hay más allá del corazón, que es donde para mí estoy mirando hoy, me toca mirar eso, que es más allá de la fibra del corazón, del músculo, porque hoy está usando mucho la palabra de mirar desde el corazón, ¿verdad? Y claro, es una visión amplísima, porque llega un momento que te vas a quedar sin palabras si vas a mirar de ese lado, claro. Que ya no hay ni malo ni bueno. Una cosa que me quedé con algo del programa pasado que nos comentaba Jonathan acá, que dice que uno llega a una tierra y ve ese árbol, y en realidad es al revés, el árbol lo vio antes, porque el árbol es mucho más alto, tiene una visión mucho más general de la tierra, y lo vio antes cuando la persona llegaba. ¿Cómo a veces nos olvidamos de que la naturaleza nos observa, de que la naturaleza está al tanto de todo lo que está pasando y de todo lo que hacemos? Entonces es importante interactuar bien con la naturaleza, ¿no? Tenerla, ser amigo de la naturaleza. Exacto. Si se quiere, ser hermano de la naturaleza. Hermano. Qué palabra, ¿no? Un palabrón. Vamos a escuchar el tema de Mateo Moreno, entonces, Maya. Maya, vamos a escuchar ese tema, y les repito, la gente que quiera participar del sorteo de la pizza, estamos sorteando una pizza familiar para toda la familia, con refresco incluido, de pizzería Sunset, así que los que quieran participar del sorteo, tengo el teléfono por acá, se me pierde el fono. Me mandaron toda la info, pero no me mandaron el fono. Tenés que apretarlo con un palillo ahí, ¿viste? con una chinche, Hugo. Tengo que encontrarlo. Acá está el fono. El fono es, para participar del sorteo de la pizza, es 094-537-758. Y participan mañana en Oldies Night, se rifa la pizza. Uh-huh. Así que de todos atentos. Lo único que tienen que hacer es mandar un mensajito. Quiero pizza a este número, 094-537-758. Y participan mañana del sorteo. Vamos a escuchar el tema, Ricky, vamos a escuchar Maya. El tema Maya de Mateo Moreno. Bajista, ex bajista de... Me decías ex bajista de No Te Va a Gustar. Sí, fue integrante de la primera fase de No Te Va a Gustar, sí. Bien. Exactamente. Va para ahí. En el centro de la tierra. Bueno, seguimos acá en Linterna Verde. Escuchábamos el tema de Mateo Moreno, Maya, y estamos en comunicación ahora, comunicación directa con la gente de Envira. Estamos con Ariadna y con Pablo. Hola, ¿me escuchan por ahí? Sí, sí, sí, acá estamos. Escuchamos bien. Perfecto, estamos por primera vez en la radio, en un mano libre, participando. Somos cuatro, porque tengo a Aurelio, a Carlos mío, quien les habla, Hugo, y tengo a Ariadna y a Pablo ahí en el mano libre, los dos participando, y bueno, integrándose a este Linterna Verde de hoy con... Bueno, lo que queremos saber es qué es Envira, cómo nace Envira y hasta dónde ha llegado Envira. Bueno, empiezo a contar. Bienvenidos antes que nada. Bueno, gracias. Y quería mandarle un abrazo y un saludo a Lore, que está escuchando. Bueno. Ya vi que la saludaste y nosotros también le mandamos muchos besos. Ahí está. Bueno, y Envira es un grupo de bueno, ahora somos compañeros. Tenemos proyectos juntos y estamos orientados con objetivos comunes. Nos conocimos construyendo la Escuela Sustentable de Jauregui Berri. Y entonces ahí como que asumimos juntos un desafío, que es seguir replicando de alguna manera lo que allí aprendimos y lo que tiene que ver con la sustentabilidad en las construcciones, en las relaciones. Es un poco más amplio que lo educativo, es un poco más amplio que lo estrictamente constructivo. Claro. Pero bueno, ¿es permacultura? Esa es la raíz. ¿Envira es permacultura? Y bueno, capaz que sí, pero digo, no es que, digo, nosotros, algún compañero ha estudiado permacultura y está, nosotros como que tocamos varios temas que toca también la permacultura. No nos definimos así, como que somos permacultura, pero hablamos de las energías, hablamos de plantas, hablamos de trabajo con la tierra, digo, como que hay cosas que están enrabadas, me parece que para todos. No le ponemos el título de permacultura. Claro. Nosotros como que vamos más con el tema de buscar la eficiencia, la sustentabilidad. Claro. Pero bueno, en muchas cosas se puede tocar, claro que sí. Claro, claro, buenísimo. Y bueno, ¿y cómo surge primero surge con la escuela de Jauregui Berri? ¿Cómo fue toda esa experiencia? Y bueno, contanos ahí un poco cómo fue esa experiencia y cómo se siguió para adelante, ¿no? Bueno, si querés te cuento un poco. Nosotros nos conocimos en realidad cuando se hizo un llamado, porque venía el equipo del arquitecto Michael Reynolds, que se llama Airship, que fue a quien contrataron para hacer el edificio de la escuela de Jauregui Berri. Y ahí se hizo un llamado en el cual quedaron 20 personas que estábamos becados para poder hacer la academia, que es una academia de construcción, con un beneficio, digamos, si la academia valía X dinero, bueno, al ser becados teníamos un gran descuento, digamos, en lo que era la participación. Y para esta convocatoria hubo como un proceso con dos personas más, dos compañeras que se llaman, le decimos las Vickys, se llaman las dos Victorias, y hicieron un proceso de selección con la intención de que las personas que quedaran luego pudieran replicar esa experiencia en el futuro. Y un poco estuvo también su trabajo, que fue lo que sucedió, ¿no? Quedamos todos como conectados y siguiendo un poco esa tarea, ese trabajo, en forma paralela y encontrándonos en diferentes puntos de ahí para adelante. Ahí muchos de nosotros hicimos emprendimientos privados del tipo de construcciones sustentables y también participamos en otras escuelas que se desarrollaron en Argentina, una que se hizo en Mar Chiquita, después se hizo un aula domo. Todo esto, la organización que está detrás se llama TACMA, y que fue la que comenzó con la escuela en Jaure, ¿no? Y después estuvimos participando en Mar Chiquita en Argentina, después se hizo un domo para maestros rurales en Pando, después la última experiencia fue en Chile este año, a principio de año, que se hizo también el acondicionamiento de una escuela ya existente, pero adaptándola a que fuera un edificio con principios de sustentabilidad. Y ahora estamos en Tacuarembó, en Iporá, haciendo un aula para una colonia, que es una colonia escolar, donde vienen niños de todo el país a pasar una semana y aprender sobre medio ambiente. Y está bueno porque es un primer paso este aula para en un futuro hacer un proyecto que ya venimos trabajando y desarrollando de ampliación de la colonia para que tenga más capacidad, para que puedan venir niños de diferentes escuelas en simultáneo. Y bueno, ahora mismo estamos en el proceso de construcción del edificio, que capaz que Ari le puede contar un poco más. Claro, igual que esto que les está contando Pablo no son proyectos de Envira. Claro. Pero está todo como vinculado. Está vinculado, claro. Hay participación. Está vinculado. Claro, claro que sí. Antes de que empieces con los detalles de esta construcción que están haciendo, estuvo muy bueno lo que dijo Pablo aquí y me trajo recuerdos. Estábamos hablando hace un rato acá con Aurelio de lo que son la causalidad, ¿no? Yo estaba trabajando, recuerdo, en Montevideo, en un trabajo puntual. Y como yo vivo en Costa Azul, justo ese día venía para Costa Azul y me dice un amigo, dice, escúchame, ¿vos vas para Costa Azul? Sí, tengo a mi amiga que va para Jauriribérri. Digo, ah, mirá, Jauriribérri, bueno, la arrimo hasta Costa Azul. ¿Y a dónde va? Cuando sube a la camioneta, que la vengo en el camino, me dice, yo soy prevencionista de la obra de Jauriribérri. Tuve la oportunidad. Entonces, gracias a eso... No me acuerdo el nombre de ella en este momento. Ella fue prevencionista de la obra. Y en el viaje me dijo que era el día de la inauguración. Y agarré y me fui con ella y me fui a la inauguración de la escuela Jauriribérri, que estuvo alucinante. Y que pude conversar con venezolanos, chilenos, gente de todo Sudamérica había ahí, si no mal recuerdo. O quizás de más lejos también, ¿no? Pues, sí. Sí, sí. De hecho, en la experiencia de Jaure había como muchas personas de diferentes puntos, de Europa, Europa de Norteamérica, claro. Algún australiano también, como que lo que tienen ese tipo de construcciones que organiza esta gente de Airship es que tienen una convocatoria bastante internacional y como que muchas personas viajan de diferentes puntos del planeta para hacer el curso en diferentes lugares, que en este caso se dio en Jauriribérri, pero también se han desarrollado en varios puntos del planeta, ¿no? Y lo que pasó también con esa escuela, que esto sí es más relacionado con Envira, es que mucha gente se inspiró y en particular hay un grupo de vecinos, hay dos grupos de vecinos con los que estamos trabajando en este momento, como Envira. Ajá. Uno es un grupo de Neptunia, de remanso de Neptunia, que quiere hacer una escuela sustentable para el remanso. Está el grupo El Arroyito. Entonces, por ahí también. Finalmente. El grupo El Arroyito. Ese es el Arroyito. Ahí está. Y está trabajando firmemente, aunque con los tiempos grupales que son lentos, para conseguir esa escuela. Para eso se está moviendo con las autoridades departamentales, con primaria, buscando terreno, y nosotros sí cuentan con nosotros para hacer la gestión, el proyecto y el desarrollo de ese proyecto. Ese proyecto ya nos había comentado algo Eduardo Quique, que está escuchando, le mandamos un abrazo también, sí. Que está escuchando el programa, estuvimos una comunicación con él que nos contó, sí, sobre ese proyecto ahí en ruta, entre la ruta 10 y la interbanearia, cerquita del peaje, que es la idea hacerlo ahí, y está buenísimo ese proyecto, estaría buenísimo que salga, y que apunta no solo a la parte de primaria, sino también como más allá, ¿no? Un poco más de secundario, terciario, quizás, o a nivel UTU, si se quiere, también. Que está buenísimo, que yo le decía que hace falta realmente una UTU que de permacultura y de bioconstrucción, ¿no? Sí, sí, eso digo, ya es como, sería un ideal, porque además es un grupo de niños que empiezan a formarse en la escuela, está buenísimo en una escuela que sea así sustentable, está buenísimo que después también, cuando pasen a secundaria o UTU, lo que sea, también tengan algo en ese sentido. Claro. Estaría muy bueno. Claro. Bueno, y bueno, el otro grupo es la comunidad de vecinos del balneario Biarritz, que ahí Lucho de repente te cuenta que en otra llamada bien. Los detalles, que está muy interesante ahí lo que se está llevando a cabo también, lo mismo que en Arroyito, la iniciativa de los vecinos, digo, de la comunidad, que tienen la idea, la propuesta, y tal, que nos llama para la parte de resolver lo que tiene que ver más con el proyecto y con la construcción de lo que necesitan, pero basado, digamos, en ese trabajo que es entre ellos, de la comunidad. Claro, claro, buenísimo. Bien, y contame un poquito cómo viene lo de Tacuarembó, me dijiste, ¿no? Claro, lo de Tacuarembó también es, bueno, nosotros hicimos, no en Vira, sino el asunto es que tenemos otro grupo que se llama Lodo, con el cual hacemos edificios, pero también sustentables, pero para privados, para familias, y llevamos construyendo varios edificios en ese esquema. Y hicimos un proyecto para ampliación de la colonia existente en Iporá, junto con Tacma. Que cuento yo algo, que en realidad también, inspirado por la escuela de Jauregui Berri, la gente de acá de Iporá acudió a Tacma para ver si se podía hacer para esta colonia de vacaciones que hay en Iporá, una ampliación que fuera, así como la escuela de Jauregui Berri, un edificio sustentable. Ajá. Y ahí es que también ingresamos nosotros como a proyectar esto, como Lodo, en este caso. Claro, claro. Entonces, bueno, hicimos parte del proyecto de la ampliación de la colonia, que en definitiva quedó en pausa por un tema de financiación, pero sí lo que se logró fue conseguir los fondos para hacer un aula que le sirve mucho para los maestros de la escuela, que en realidad, por ejemplo, días de lluvia, que muchas veces pasa en el invierno, que tienen semanas completas de lluvia, el espacio de la colonia es reducido como para estar con los niños, para que sea entretenido para ellos, para poder hacer actividades. Entonces, un poco con este aula lo que se busca es ampliar un poco los recursos de la colonia en ese sentido, que los niños puedan estar en un ambiente agradable y lindo y espacioso, y al mismo tiempo que tenga los principios de sustentabilidad que nosotros utilizamos a la hora de construir edificios, que también te lo podemos contar cuáles son esos principios, sí, si querés. Sí, claro, claro. Aparte, para explicarle un poco a la gente también cómo es, uno dice autosustentable, ¿cómo es eso autosustentable? Para la gente que no conoce, que no ha visto, ¿cómo funciona, cómo es y cuáles son las características que tiene ese edificio, diferentes a los otros, digamos, ¿no? Claro. Bueno, en realidad los principios que nosotros utilizamos como base son 7 y ellos son bastante sencillos, y lo que busca básicamente es utilizar los recursos naturales dentro del edificio, y no que el edificio tenga que abastecerse de redes, sino que, por ejemplo, para el tema de las aguas, el propio edificio, con la lluvia, recoge el agua de lluvia, la almacena en un tanque, después la filtra, la potabiliza, se utiliza dentro del edificio, y esa misma agua tiene varios usos. Uno, por ejemplo, vos utilizás el agua para ducharte, y esa agua que vos utilizás para ducharte pasa a una celda botánica interior, que riega una planta, o sea, una celda botánica con plantas dentro del edificio, que después de regar las plantas, el excedente se recircula y pasa a los inodoros y a la cisterna de los inodoros, y después de la cisterna de los inodoros pasa a una fosa séptica, y de la fosa séptica pasa a otra celda botánica exterior donde alimenta a otras plantas y cumple un ciclo cerrado de saneamiento, por lo cual también se cumple todo el ciclo completo del agua dentro del edificio y al mismo tiempo se utiliza el agua para hacer crecer plantas, con las cuales también puedes hacer plantas que sirvan de alimento para vos, ¿no? Ese es uno de los principios, el uso del agua. Hacemos uno y uno. Claro, está buenísimo. El que tiene que ver con la energía solar. Sí. Está desde dos enfoques, la energía solar para generar energía fotovoltaica. Energía eléctrica. Sería claro. Uno, generar electricidad, claro, electricidad y entonces alimentar todo lo que uno necesite sin necesidad de estar conectado a la red. Y por otro lado, que es lo que nosotros hacemos mucho hincapié, es en general en la construcción, un acondicionamiento térmico, porque cuando digo eso hablo de calentar en el invierno, pero también de refrigerar para el verano, fijándonos en la orientación, utilizando cómo utilizamos la aislación, el concepto de masa térmica, o sea, material que está ubicado en el lugar correcto como para que pueda acumular la energía solar y liberarla al ambiente y generar una temperatura constante en invierno y en verano y de día y de noche. Sin uso adicional de energía para calefaccionar ni para refrigerar. Claro, claro, sí. Sí, sí, se entiende. Te toca a vos. ¿Solo con los paneles solares se alimenta la parte lumínica, digamos? Sí. Sí, todo lo que tiene que ver con energía eléctrica se puede abastecer con paneles. Bien, y sí, te escucho. No, pregunta. No, que aparte... Que la energía solar... La parte del agua, preguntaba, la parte del agua, cuando dijiste todo el proceso que hacía el agua, ¿se requiere alguna bomba, algún bombeo eléctrico en algún momento o es todo por gravedad, digamos? No, hay diferentes opciones. En realidad, nosotros por lo general utilizamos unas pequeñas bombas, tanto como para sacar el agua de los tanques, como para hacerla recircular de un lado al otro. Claro. O sea, se utilizan bombas que no son muy grandes y la energía que necesitan es bastante reducida. Claro. Y tanto de lo que vos dijiste, hablaste de la iluminación y de las bombas, eso funciona bien con la energía que producen los paneles, que es de 24 volts, para utilizar otro tipo, un televisor, una heladera, otras cosas. Ahí lo que se utiliza es un inversor, que transforma la corriente continua en corriente alterna. Ajá. pero también se puede alimentar con la energía que producen los paneles. Ahí está, mirá qué bueno, buenísimo. Qué importante es eso de aprovechar la energía. Bueno, sí, te escuchamos. Otro de los principios, por ejemplo, que son interesantes y que son bastante sencillos en realidad, es el uso de materiales de descarte o basura para construir, por ejemplo, el uso de neumáticos que se genera, los neumáticos que se cambian constantemente, la goma puede servir como una especie de ladrillo una vez que se rellena con cualquier material, puede ser piedra, tierra, arena o lo que tengas, tapa de cantera, no sé, lo que tenga. Acá en este caso en Iporá estamos usando basalto, porque hay bastante basalto acá en la zona. También utilizar los recursos de la zona y ver qué es lo que el lugar tiene como material y utilizar también desecho, tanto sea botellas de plástico, latitas, neumáticos, cartón. Bueno, hay múltiples usos para materiales que en principio son de desecho, pero que si te las ingeniás un poco, podés utilizarlo como material de construcción y que funcionan de una manera óptima. También mezclado con materiales naturales, o sea, también estamos construyendo en tierra, con tierra y paja, sí. O sea, los remolques, estos neumáticos los rebotamos con tierra y quedan muy buenos. Sí, bueno, yo, y después sí. Otro de los principios... Sí. No, pero... Me preguntaba mejor, me hace más divertido. No, yo recuerdo que en, bueno, aparte de hacer hincapié en el tema de Michael Raynor, el rey de la basura, comúnmente reconocido como el rey de la basura mundialmente, ¿no? Este arquitecto es, ¿no? Michael Reynolds. Sí, sí, sí. Bueno, no, que ahora que hablaste de las cubiertas, recuerdo que en Jauridi Berri se habían hecho, no sé si la totalidad de los muros o la base del cimiento estaba hecho con cubiertas, ¿no? Sí, en Jauridi Berri es uno de los modelos que tiene Airship, son los muros sur, están hechos, es como una especie de U, es como si, pero que tiene también unos contrafuertes en el medio para sostener en caso de que se fuera hacia adelante, digamos. Hay como una parte técnica también para explicar sobre el neumático que no vamos a entrar en ella porque es un poco extensa, pero... Claro, no, yo te podría hacer 80 preguntas porque soy aficionado a la construcción y investigo mucho sobre el tema. Y justamente es una de las cosas que observé en ese edificio, de que la parte que daba hacia el norte, que era toda vidriada, que absorbía todo el sol, pero también generaba, en el momento que nosotros fuimos a la inauguración, me acuerdo que era intenso el calor que entraba por esas ventanas. Entonces, en un momento dije, esto debe tener alguna forma de sombra en algún momento, o algo que le genere sombra durante el día, porque en verano se mueren de calor. Pensaba, ¿no? Y la pared sur estaba totalmente cubierta de tierra, no sé si buscando tal vez generar ahí también un calor del lado sur, porque es del lado donde no le da, claro, no le da el sol, digamos. Claro, los neumáticos tienen esa propiedad, o sea, con la tierra compactada que yo te decía hace un rato, de poder acumular la energía y poder liberar al ambiente. Claro. En invierno el sol llega a calentar el fondo de los salones que es de neumático por la inclinación del sol. Ahí va. Que es más baja en el invierno. Claro. Ahora en verano está alto el sol y es verdad que al invernáculo entra mucho sol y se calienta mucho, pero hay un sistema de refrigeración que consiste en que viste que tienen unas claraboyas en el techo de la escuela de Jauregui Berri. Que se abren, entonces el aire ese caliente del invernáculo sale y en la medida de que estén todas las puertas cerradas genera un vacío y viste los tubos de ventilación que están atrás en la pared de neumáticos que dan hacia la calle de atrás. Ajá. Son unos tubos de hormigón por el que ingresa aire y se refrigera al pasar. Están enterrados bajo el terraplén. Ajá. Y tienen un largo de 5 metros, aproximadamente 6 metros, ahí en Jaure. Ahí está. Entonces el aire pierde temperatura al pasar por el terraplén. Claro, como porque quien dice, el terraplén gana temperatura del aire. Claro. Y entonces lo que genera el espacio de confort es el que está en los salones. Claro. No en el invernáculo, que sí que es verdad que se calienta, pero el calor del invernáculo provoca la refrigeración de los salones. Provoca la circulación esa de aire, de frío a caliente y así sucesivamente, que genera esa. Está buenísimo. Es como un aire acondicionado. Ahí está. Natural. Natural, ahí está. Porque claro, donde hay calor, el calor tiende, donde hay mucho calor, tiende a absorber aire frío de algún lado. Entonces lo toma de ahí. Claro, es que el aire es. El aire caliente es más liviano, sube, se va por estas chimeneas con velocidad y succiona. O sea, el aire del exterior entra, pero con una velocidad extra por esa succión. Y entra es como más fresco. Como que las partículas de aire, cuando se reducen, o sea, se al pasar por un tubo, como que se tienen que apretar y será el Venturi. El efecto Venturi. Bueno, si quieren investiguen el efecto Venturi. No, estamos por aplicar otro efecto que es el efecto Venturi, que ese no lo aplicó Michael Reynolds, pero acá en esta aula sustentable lo vamos a probar, que es esto que está diciendo Pablo. Ahí está. De achicar la salida, como que el tubo se achicara a la salida, entonces ahí se produce esto que... Tuve la oportunidad de ver este documental sobre Michael Reynolds y bueno, él construye casas en la nieve, casas en la nieve que tienen ese mismo sistema, ¿no? Que permite absorbe el sol, o sea, aprovecha lo más posible el sol y las casas están prácticamente en un 80% enterradas. ¿no? En la tierra, que es lo que permite solo la parte que está expuesta, claro, la mayor parte expuesta de la casa es la que da hacia el sol, digamos. El resto... Claro, porque además la tierra tiene una temperatura que es bastante estable. Claro. O sea, si vos haces un pozo en la tierra, en verano lo vas a encontrar fresco. Claro. Y en invierno lo vas a encontrar caliente. Por eso los perros siempre hacen pozos para echarse en la tierra, porque no son tontos. Claro, sí. Exactamente. Buenísimo, gente. No sé si quieren agregar algo más, algún mensaje que quieran dar sobre... Sí, porque nos faltó un principio de sustentabilidad súper importante. Faltan dos, creo, en realidad. Uno es la producción de alimentos, que es, digamos, dentro de tu hogar... Vos podés tener un invernadero durante todo el año y también tener un espacio exterior en la celda botánica exterior, que con el riego de la propia agua que usás para tu uso cotidiano podés hacer crecer alimentos. Y el otro principio que utilizamos es le llamamos el factor humano, y es el hecho de que cuando un grupo de humanos se juntan con una intención y empiezan a volcar su energía en una tarea, en un trabajo, en desarrollar un proyecto, es cuando realmente se hace posible la concreción. Entonces, ese es un factor muy importante. Como individuo nos resultaría muy difícil poder desarrollar este tipo de edificios si no tenemos el dinero suficiente para contratar a alguien que lo haga. Ahora, este tipo de proyectos se basan en trabajo voluntario, en trabajo de la comunidad, en recoger materiales, en trabajo en diferentes empresas también que apoyan de la forma, hay diferentes modalidades, pero también con donaciones y pero sobre todo el trabajo en sí mismo de construcción se hace mucho de parte voluntaria, y es eso, son personas que por el simple hecho de hacer una escuela o por hacer un salón para una colonia, se vienen, pasan sus días acá, trabajan 8 horas, le meten, y todos como que empujando con energía para obtener ese resultado y dejar algo, no solo de un edificio, sino también un mensaje, ¿no? Para los niños que después van a habitar estos edificios y van a vivir su escolaridad dentro de ellos, ¿no? Y que también puedan aprender que hay otras formas de habitar edificios y de vivir en sí mismo, ¿no? Claro que sí, hay un enriquecimiento del factor humano que está buenísimo, que es eso de compartir por una finalidad tan natural como es esta, ¿no? El trabajo en equipo, fomentar ese tipo de cosas. Está buenísimo. Bueno, eso mismo. Y si te interesa, después te podemos pasar alguna foto de lo que estamos haciendo ahora, como sí, para que puedan ver también un poco de claro, qué se trata. Lo podés buscar en Facebook por una escuela sustentable. Ah, sí, es verdad. Por una escuela sustentable. En Instagram. Sí. Bien, bien. Una escuela sustentable. Una escuela sustentable. Muy bien, lo buscamos por ahí en Facebook. Los que les interese buscar información sobre esta escuela en me dijiste era en Tacuarembó, ¿en qué parte? En Iporá. Iporá. Es un balneario sí, cerquita de Tacuarembó. Y si también les interesa conocer un poco más acerca de Envira, hay también un sitio web de Envira en internet. Bien. Que es envira.uy, creo, donde ahí también pueden leer un poco más acerca de este grupo. Y bueno, y si querés llamate a Lucho y te cuento un poco más de Biarritz, que está buenísimo lo que está pasando en Biarritz, que también es eso, una comunidad de vecinos que se acercó a nosotros buscando mejorar su plaza, que es una plaza también que lo llaman la plaza autosustentable, donde bien, ya tienen bien una huerta. Esa parte, esa parte la vamos a dejar para Lucho, esa parte. Sí, ahí sí. Está. Lucho está bien metido en el asunto. Tengo acá a Aurelio, creo que quiere hablar Aurelio, me parece. A ver. Pablo y Ariadna, y no sé cómo qué palabra aplicar a toda esa maravilla de experiencia que tienen y cómo la están aplicando, ya que veo que la ancianidad también corre por las venas de ustedes. y esa ancianidad es la que se está trasladando para afuera, ¿verdad? Para todo lo que están emprendiendo. Y por otro lado, yo veo que también está lo que están construyendo ustedes para los así llamados niños, son los niños también los que van a replicar eso en algún momento, y que son ellos los que también nos están enseñando parte de este trayecto y por dónde ir caminando. Es excelente lo que están haciendo, excelente. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias. Los felicitamos, gente. Sí, es súper inspirador. ¿Eh? No, que es súper inspirador, digo, ver el resultado que va a tener, porque además acá como es una colonia educativa y acá estamos en contacto con el grupo, el equipo de docentes, de maestros que trabaja después con los niños. De hecho, nos han hecho con nosotros mismos actividades que normalmente hacen a los niños. Con los niños está buenísimo porque ellos, por ejemplo, bueno, acá en lo que es la colonia de vacaciones tienen dos dormitorios, un comedor, una cocina, y después el resto de las cosas las aprenden en la naturaleza. Por ejemplo, van con los maestros y tienen una clase de geografía en el cerro, tienen una clase de botánica, no sé, distintas cosas, van hasta Bajedén y recorren y aprenden de Gardel y de la historia que nació tanto Guarembó, no sé. Claro. Es muy muy lindo lo que hacen el equipo docente de acá de la colonia, y se suma ahora toda esta construcción, todo el perfil que tiene ambiental, y bueno, que hay toda un involucramiento, una intención de parte de las inspectoras de primaria de acá de Tacuarembó de trabajar en el tema ambiental, así que está buenísimo. Buenísimo. Y bueno, que los niños acá vienen y tienen una experiencia que están una semana entera, y maestras, niños de muchas escuelas. Claro. Me imagino que están todos deseando ir para ahí. Para el que trabaja en otro lado, yo quiero ir para ahí. Deseando ir para ahí todos, ¿no? Tanto sea maestros, alumnos, todos. Sí, debe haber una energía divina ahí, ¿no? Sí, sí. Da para como para quedarse a vivir, la verdad. Qué lindo. Bueno, que sirva de ejemplo para futuro, que sirva de ejemplo para seguir construyendo más escuelas de estas y para todo lo que eso implica también, no solo escuelas, sino que de ahí estos niños aprendan a construir su propia, hagan después su propia bioconstrucción o sus propias métodos de construcción, que de ahí sacan las ideas, ¿verdad? Buenísimo. Les agradecemos enormemente, los felicitamos por la tarea que están haciendo y bueno, acá estamos en contacto siempre para lo que quieran. Bueno, muchas gracias, y eso, un saludo para Lore, de vuelta, y muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Abrazos. Vamos a llamar ahora en un ratito, ahora vamos a un tema, y vamos a llamar después a Lucho, que también está esperando la llamada, y bueno, vamos a un temita antes, y después seguimos con más Linterna Verde. Vamos arriba, Aurelio, vamos arriba. Vamos arriba. En la playa bajo el sol, tiritando de frío, transpirando de calor. En el micro, en el auto, en el tren o en el avión, vos me acompañás en toda ocasión. En todo momento vos estás presente, gracias a vos yo estoy vigente. Quiero decirte un poco lo que se siente con una canción, no sé si es suficiente. Sos mi luz y mi compañía, me dice amor, me dice alegría. Vos sos mi luz y mi compañía, me dice agua, me dice comida. Vos sos mi luz y mi compañía, cicatrizaste todas mis heridas. Vos sos mi luz y mi compañía, por eso yo te quiero todos los días. mi izquierda y estás a mi derecha. Cuando me rechazaron de niño, vos me abrazaste y me diste tu cariño. Y ahora que los tiempos son serios, vos me iluminas sacando el misterio. Ahora que el tiempo ha pasado, nunca solo me has dejado. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste agua, me diste comida. Vos sos mi luz y mi compañía, cicatrizaste todas mis heridas. Vos sos mi luz y mi compañía, por eso yo te quiero todos los días. Mi experiencia, vos me aceptaste y me tuviste paciencia. Cuando yo me equivocaba, no me decías nada, no me reprochabas. Y si alguna vez te despreciaba, siempre me perdonabas, nunca te marchabas. De todos lados a mí me echaban y solamente vos me escuchabas. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste agua, me diste comida. Vos sos mi luz y mi compañía, cicatrizaste todas mis heridas. Vos sos mi luz y mi compañía, por eso yo te quiero todos los días. En las calles oscuras o en la playa bajo el sol, tiritando de frío, transpirando de calor. En el micro, en el auto, en el tren o en el avión, vos me acompañás en toda ocasión. En todo momento vos estás presente, gracias a vos yo estoy vigente. Quiero decirte un poco lo que se siente, con una canción no sé si es suficiente. Seguimos acá en Linterna Verde entonces con Aurelius. Ahora estamos por llamar a otro muchacho, a Lucho, que bueno, anda con algún proyecto ahí en Biarritz. Ahora estamos ya por ponernos en comunicación con Lucho, así que estate atento, Lucho, que ya te llamamos y nos contás un poquito ahí. También estás vinculado, Lucho está vinculado en Vira también a todo este proyecto de gente que se está moviendo en montones de aspectos que tienen que ver con la permacultura, ¿no? Yo creo que sí, que tiene mucho que ver con la permacultura, con esa cultura de permanecer. El permanecer y de expandirnos en lo que tiene que ver más con lo natural y en la reutilización de todos los elementos que nos da justamente ese poder que tenemos ahí, que es la naturaleza, y que aplicada a cada proyecto rinde sus frutos, porque también es un tema de no entrar en eso de cómo hago para construir, y estando uno más abierto a que hay otros materiales y hay otras formas, no solo de construir, sino de viabilizar la energía para lo que contaba Pablo recién, en el caso del agua, ¿no? Cómo se utiliza el agua desde que entra a los tanques hasta que pasa por toda una serie de cosas que van ayudando a que nosotros también nos desarrollemos. Porque es ir de la mano. Claro que sí. Con el desarrollo, con ese desarrollo sustentable. Claro que sí. El sustento es eso, aprovechar todo lo que nos da la naturaleza para este desarrollo y para los que vienen. Eso que dijo del agua. O sea, cómo aprovechan el agua hasta la última gota, ¿no? De la lluvia que se va juntando, que pasa por se usa para toda la para los baños, para todo, termina en la parte de los inodoros y después termina decantando en un una especie de humedal, si se quiere, sí, donde se puede retroalimentar, se puede plantar allí y bueno, generar alimento también, ¿no? Exacto. Porque la propia tierra hace la purificación del agua, la propia tierra hace todo el proceso. Exactamente. Tiene todos los minerales, tiene todo. La tierra tiene todo para generar todo. Para hacerse amiga. Para cuando en Atlántida FM, cuando le hicimos una nota a un sacerdote de la comunidad Quero, de la nación Quero, que viven a 5.600 metros de altitud en Perú, él nos contaba que para hacerse amigo de la tierra y que la tierra, el local o el lugar, el espacio que tú ocupás, lo más amigable que hacía ellos era comer tierra. Ellos, ¿dónde iban? Probaban la tierra donde estaban, se ponían la tierra en la lengua, porque dice que a cada lugar que uno va, ya estuvo ahí, y es retornar a la memoria de nuestros ancestros, que somos nosotros mismos, que parte de nuestro ADN estuvo ahí, que nos alimentamos con ese, con esa información también, porque en cada lugar que tuvimos, estuvimos antes de llegar acá y de lo que somos ahora, vos, Hugo, yo, Aurelio, estuvimos en otros espacios también. Y lo traemos formalizado en el ADN. Sí, sí, solo sí, que lo vamos recordando de a poco. Siempre hay una parte física y una parte cuántica, si se quiere. Exacto. O energética. Exacto. Energética o cuántica, que es lo mismo, en realidad. El lado cuántico es el lado energético del ser humano, del ser vivo, y no vivo, porque también las piedras también tienen un lado energético. Exacto. Las piedras tienen un lado cuántico, como decía Gustavo Márquez, las piedras también tienen vida, porque si tienen energía y si tienen un lado cuántico, también tiene vida, porque la cuántica es vida, que es lo que generó la vida en todo el universo, que tiene que ver con el éter y temas que hablaremos en su momento, aquí también trataremos aquí en Linterna Verde, todo eso, vamos a llegar a ese punto, pero lo estamos dejando de a poquito, que a medida que va creciendo nuestra audiencia, que le agradecemos plenamente a toda la audiencia que está enganchada aquí en Linterna Verde, y vamos a poner otro temita ahora y vamos a seguir, vamos a llamar a Lucho, que está esperando que lo llamemos para que nos cuente un poquito más ahí sobre Biarritz. El Lucho debe estar ya en el quinto más, en el quinto termo ya vamos, Lucho. Ya vamos para ahí, Lucho, vamos para ahí. Vamos con un tema de la renga, ¿les parece? Para ir haciendo ambiente, vamos arriba. Solo en un sueño, y él es el poema que el poeta nunca escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Ya como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Esta triste canción de amor de La Renga, escuchando acá en Linterna Verde, con un programón hoy, Y estamos en comunicación directa acá con Lucho. A ver, Lucho, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás vos, Lucho? Estamos escuchando el programa. Te pedimos disculpa acá. Todo bien. Pedimos disculpa públicamente, que bueno, que en realidad te dije que te iba a llamar primero y te terminé llamando después. Pero bueno, se da así, viste, que el universo se da como se tiene que dar y todo tiene un porqué. De eso veníamos hablando. Sí. Uno hace planes y después sale todo como quiere que salga, ¿no? Exactamente. El universo. Así funciona la vida siempre, ¿no? A veces no hay que planificar tanto, a veces no hay que planificar tanto porque después terminás dándote cuenta de que, no sé, a mí me han pasado casos de armar toda una carpeta, una grilla, una planificación que después se hace el 5% de eso, ¿viste? No, pasa eso. Sí. Contame, Lucho, en qué andás. También estás vinculado en Vira y tengo entendido que andás haciendo cosas por ahí, por Biarritz, por el balneario de Biarritz. Contame un poquito ahí en qué andás. Sí, claro. También, bueno, como ya dijeron los compañeros, todos nacimos desde ahí, la participación de Jaure. Y bueno, cada tanto nos juntamos y luego nos vamos dividiendo como se puede. Digamos, como nos permita la vida misma, ¿no? Así que cada uno va encarando ciertos proyectos, en mi caso y otros compañeros de Envira, somos los que estamos como acompañando más en esta etapa el proceso de Biarritz, que viene un poco avanzado, porque empezó hace como un año, más o menos, nos convocaron para charlar, básicamente, contarnos de qué proyecto tenían. Y bueno, es una plaza autosustentable, que era estaba en la planificación original del balneario, que es un balneario que se desarrolló, voy a decir un bolazo, ¿no? Pero es viejo, ¿no? Los años 60, 50, por ahí, no sé. Y que no tuvo, por algún motivo, no tuvo el desarrollo esperado urbanístico. Así que era un lugar muy muy agreste, muy muy lindo. Y bueno, el lugar donde estaba la plaza principal era un bosque tupido, casi medio que impenetrable en algunas partes. Ajá. Y los vecinos decidieron tomar por su cuenta la acción de tomar el espacio que originalmente era planeado como público. Ajá. Y empezar a trabajar sobre él, ¿viste? Y esto es para que pongan, sí. Esto es en Biarritz, para ubicarnos, por ejemplo, si alguien va para ese lado, ¿cómo llego ahí a ese lugar? Disculpame, pero se me cortó la pregunta. Te repito. Esto es en Biarritz, ¿bien? Si yo voy para ahí, para ese lado, sí. Ahora, ¿cómo hago para llegar a esa plaza, a ese lugar? Ahí va, bueno, por donde hay una calle que divide Biarritz Alta. Sí. Kilómetro exacto, pero Cuchilla Alta tiene dos entradas. Sí. Principal y una que es un poquito antes, si lo vemos desde Diego, sí. Que es la calle que divide Biarritz y bueno, cuando se llega al final de la calle asfaltada, a la izquierda agarrás una paralela a la rambla de Cuba, a la derecha sería como la principal de Biarritz, ¿sí? Y ahí se hacen cuatro cuadras por ahí y ya está el cartel de la plaza autosustentable. Y bueno, ellos ya la bautizaron desde un principio con ese nombre, o sea que las intenciones, viste, eran muy claras. Claro. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar juntos, ahí al principio sí, como participamos casi todo el grupo de Envira en los primeros encuentros, compartiendo esto de los principios de sustentabilidad, junto con ellos, para que ellos también los entendieran. Hicimos unos talleres respecto de eso. Uh-huh. Y bueno, de a poco fuimos caminando. Ahora hace ahora se está por presentar una carpeta a la intendencia, que eso como que ya formalizaría el comodato de la plaza, porque por ahora todo es un trabajo informal. Claro. Pero bueno, eso ya lo formalizaría. Y es un proyecto súper grande. Ajá. Que por ahora se van delineando algunas puntas, como el más que nada esto es el trabajo de los vecinos mismos, que tienen una huerta orgánica muy muy fructífera, o sea, hermosa, viste, con invernal. Ahí sí, mismo en la plaza. Claro, en la plaza mismo, sí, sí. Ajá. Con invernadero, con un montón de... También están haciendo todo un trabajo de reforestación de bosque, de plantas nativas. Mirá qué bien. Sí, y bueno, y después ya lo que implicaría el proyecto más a largo plazo, ya implica un montón de cosas, ¿no? Como anfiteatro, que ya hay una... Ya tienen algo, pero bueno, sería... formalizar eso, un salón de usos múltiples para poder comunicar, entre otras cosas, usarlo como centro cultural de la zona y comunicar los principios y tener clases de yoga, tener clases de tai chi, viste, un punto de encuentro que les hace falta, feria para poder vender los productos que tienen en la huerta, que muchas veces tienen excedentes. Claro, mirá qué bueno. Y hacer eventos culturales. Ellos hace como unos, formalmente 2 años, hacen un evento en carnaval que se llama Biarritz de Farra, que viene creciendo año a año y que bueno, este año con el tema de la pandemia ha quedado suspendido, pero bueno, ya para el año que viene ojalá se pueda tener un poco más de infraestructura para que acompañe el crecimiento del evento, digamos, ¿no? Ahí está. Che, y... ¿Se junta gente de ahí, de todos lados? Me imagino que ahí va gente de Jauri también, va gente de otros lados. Sí, sí, tal cual. De Santa Ana, Balneario Argentino, bueno, gente de Cuchilla Alta, obviamente. Qué bueno. ¿Y es ahí donde se juntan los tambores también? ¿Puede ser? No. Justo pregunté este fin de semana que estuve y me dijeron que no tienen cuerda de tambores. Ah, bueno, entonces va a haber que coordinar ahí con los tambores de la vuelta, a ver si se puede hacer una visita por ahí en algún momento. ¿Cómo no? Hay un referente de ahí de la plaza que toca el tambor y que ha estado en comparsas y cosas, así que probablemente sí. El tema de los está un poco limitado todo con la pandemia, ¿no? Porque claro. Viste, lo que es rejunte de gente, nosotros el fin de semana pasado, porque hemos estado trabajando en unos talleres experimentales de armando un galpón, que era lo que estaban precisando más urgente, entonces hemos hecho una experimentación de convocar a voluntarios y dimos un par de jornadas de eso, de construcción autosustentable, pero llevado a algo muy chico, que es un galponcito para herramientas y semillas, un banco. Ajá. De semillas. Ahí mismo, bueno, mismo en la plaza. Todo en la plaza, sí, todo en la plaza. ¿Y esta construcción, esta mini construcción, de qué la están haciendo? ¿De barro? Mira, hicimos la cimentación de cubiertas neumáticas, como Jaure y todo eso, pero solo la cimentación. Luego la estructura de madera con varios palos donados en la vuelta, curados por ellos. Después pallets, las paredes de pallets donados que las estábamos rellenando con tierra alivianada. Y bueno, la idea es el techo, hicimos un techo recíproco. Uh-huh. Qué bueno. Hicimos un techo recíproco y la idea es, estamos por experimentar con tejas neumáticas. Tenemos el apoyo el apoyo de Seconeu, que es el centro de comerciantes neumáticos de Uruguay. Ajá. Y ellos nos están proveyendo, no sé cómo se dice, proveyendo, no sé si se dice así, pero bueno. Ponele que sí. Ellos nos cortan los neumáticos en banda, ¿viste? Y nos le sacan todo lo que es el costado. Entonces nos quedan a nosotros como unas fajas neumáticas. Y, claro. Y bueno, las vamos a experimentar. Allá en Chile, el amigo Pablo que habló contigo recién estuvo experimentando con eso. Y bueno, creo que por primera vez en Uruguay lo vamos a experimentar nosotros. Qué bueno. Yo creo que había escuchado algo, pero nunca llegué a verlo. Pero sí, había escuchado algo así. ¿Se cortan en pedazos chicos o se cortan todo a lo largo? ¿O se utiliza todo lo largo? Digo. Toda la banda. Cada tanto hay que cortar, sí, más que nada dependiendo de la forma del techo, se puede usar también para revestir paredes y eso, pero en este caso que es un techo recíproco va a haber que cortarse, y ahí estamos estudiando el tema del corte, que es como lo más complicado. Pero tiene su complejidad, claro que sí, tiene su complejidad, sí. Pero está bueno porque sí. es algo que mucha gente no sabe qué hacer con tantos neumáticos que hay, es parte de sí. una basura que se está generando cada vez más en el mundo y que está bueno encontrarle una solución. Seguro. Una solución. No, y ahí, claro, acá el centro este de Seconeu, que es el de comerciantes de neumáticos, que son los importadores de es como todos los actores que importan neumáticos forman este centro y ellos tienen la obligación de buscarle una disposición final, ¿viste? Entonces, bueno, generan algunos productos y bueno, también si pedís neumáticos te anotan en una lista y te tratan de hacer llegar neumáticos para construcción o para lo que sea. Claro. Entre todas las noticias me vino una temática que hablábamos ayer con un amigo que entre tanta negatividad con respecto al coronavirus y todo lo que esto genera y tantas versiones, que hay gente que dice que es una dictadura mundial, hay gente que habla de no sé, hay montones de versiones, pero yo lo que podría llegar a decir que también puede ser un plan para frenar la contaminación del mundo en cierto aspecto, ¿no? Podría ser. Habría que ser muy positivo para verlo así, pero... pero cuando digo, tenemos que empezar a ser positivos, ¿viste? Y ver el lado bueno. No, claro. Hay que verle ese lado, está bien, tenés razón. Yo creo que la playa está menos contaminada, las ciudades están menos contaminadas. En esas cuarentenas masivas que se hicieron, los animales se vieron beneficiados. La naturaleza se vio beneficiada, sí. Y hay que ver el lado bueno de eso también, ¿viste? Entonces, cuando dudamos, hace poco tuve una charla con un gran tocador de candombe, con el amigo Sopra, y él decía, lo que pasa es que hay que hacer un intermedio entre adaptarse a la forma, a la nueva forma, y, o sea... Porque si yo agarro y digo, no me cabe nada, voy, toco donde quiero, no llevo tapaboca, porque no creo en el coronavirus o porque pienso que el coronavirus es un invento, porque hay gente que lo dice, pero claro, me voy a ver obligado a enfrentarme enfrentarme en contra de un protocolo que después me van a terminar cortando las patas, no voy a poder tocar en ningún lado, no voy a poder hacer absolutamente nada, me van a trancar en todo, y creo que hay que ir por el camino del medio, ¿no? Es como ir por el camino del medio, ver el lado bueno de esto, de que tal vez puede ser un plan, no macabro, porque en realidad no es macabro, es un plan, porque claro, a ver, ponete a pensar, si se hace una cumbre mundial que dice vamos a parar la contaminación del mundo, vamos a cerrar todas las fábricas, vamos a terminar con los fabricantes y los patrones y los empresarios van a decir, no, para un poquito. A mí qué me importa la contaminación del mundo, ¿no? ¿Qué me importa? Pero si hay un coronavirus que amenaza, sí puede ser un motivo para cerrar la fábrica. Tal cual. ¿Entendés? Para cerrar la fábrica y parar con el humo y parar con la contaminación. Un ejemplo te pongo, ¿no? De tantos otros. Así que es un motivo bueno por el cual esta pandemia puede llegar a limpiar algunas cosas. Y... Claro, yo creo que es una consecuencia buena, digo. No como que haya un plan para que... Porque justamente, si hay algo que no hay, es un plan para que no... para que no contaminar y eso, porque como vos decís, ¿no? Los que dominan el negocio no quieren parar, pero bueno, la consecuencia ha sido que han tenido que parar un poco, así que claro. En ese caso sí, es una consecuencia positiva. Claro, claro. Y sin querer, nos puede ir llevando, este nuevo sistema nos puede ir llevando a un mejor estilo de vida, con más cuidado, con más precauciones, desde el punto de hacer como un intermedio entre la higiene, el cuidado, y ya se viene de la mano el cuidado con la alimentación, donde la alimentación empieza a ser otra, donde tenemos que, en situación de crisis también nos vemos obligados a tener que encontrar otro medio de energía, ¿verdad? Sí, no podemos pagar la luz, no podemos pagar el agua, entonces tenemos que crear nuestra propia luz, ¿viste? Sí, una cosa que creo que yo he visto, por lo menos personalmente, en todos los ámbitos, así, en el ámbito personal, que tengo muchos conocidos y amigos que bueno, que se han empezado a poner a plantar, ¿viste?, de su huertita, o empezar a trabajar en emprendimientos personales mucho más amigables con el medio ambiente y con la sustentabilidad de lo que el viejo modelo propone, ¿no? Es que empezamos a parar la oreja y a considerar ciertas cosas que antes no le dábamos pelota de repente. Tal cual. Yo creo que cuando uno piensa más y reflexiona más es cuando está sin laburo de repente. Me quedé sin laburo y tengo tiempo para pensar, reflexionar, pensar un poco en mí, en mi familia, en mi entorno, en lo que quiero para el futuro. Y cuando estaba laburando ciego, me levantaba a las 8, me acostaba a las 9, no sé, viste, entras como en ese ciclo, no te da tiempo de pensar, sos como una máquina. Cuando te bajás la pelota. Claro, ahora el mundo paró y vos tenés tiempo para pensar otras cosas. Y para considerar que la vida no es todo laburar y hacer guita. Ahora se terminaron aquella gente que laburaba para viajar, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo, la gente que juntaba guita para ir para viajar a Cancún, para viajar a Brasil, ahora no podemos ir a ningún lado. Entonces, ¿para qué queremos tanta guita si no podemos ir a ningún lado? Trabajemos menos y disfrutemos de nuestra familia y hagamos turismo cortito, interno, turismo interno, vamos a la placita más seguido, tenemos más tiempo para ir a la placita con los gurises, tenemos más tiempo para caminar por la Rambla, que la playa todavía no está 100% cerrada y eso está buenísimo. Ahora van a sacar una aplicación, no sé si escuchaste, para mantener el control de gente en las playas. O sea, si hay una playa superpoblada, a vos te saltan la aplicación, entonces no vas para ahí. ¿Viste? Mira, las playas superpobladas, claro. Mira. Va a haber una aplicación que te dice cuánta gente hay en la playa. Obviamente todo conectado a GPS, ¿no? Todo. O sea, si tenés la aplicación, estás continuamente conectado al GPS y todo el mundo sabe dónde estás, si se quiere. Ya pasa eso. Lucho, buenísimo bueno. Lo que están haciendo, sigan adelante, gracias por estar. Dale. Vamos arriba en Vira, vamos arriba a los proyectos estos y estamos en contacto, cualquier cosa que necesiten, siempre estamos acá en Linterna Verde. Dale, yo te agradezco mucho por el contacto, por el programa, que lo escuché todo. Un abrazo también a mis compañeros, a Lore, que proporcionó este contacto y ya sabemos que está en reposo. Fue un abrazo grande para ella. Y bueno, ya que tenemos el contacto, te iríamos actualizando los próximos pasos y eventos en Biarritz y de Envira. Bueno, desde ya queda la invitación, si quieren integrarse al grupo Linterna Verde, que es el grupo de WhatsApp de Linterna Verde, donde se enteran de todo lo que pasa acá en el programa. Y perfecto. Queda la invitación hecha, los que quieran integrarse. Para todo el grupo Envira está toda la invitación hecha. Y bueno, agradecerle a Eduardo, que fue el que me hizo el contacto con ustedes también. Eduardo el Quique. Que exacto, bien. Y bueno, buenísimo, entonces vamos arriba, nos vemos en cualquier momento. A ver cuándo vamos a pasar dale, plaza. Vale, muchas gracias vos. Mandá fotos, si querés te agrego al grupo y manden fotos de la placita y de las cosas que están haciendo ahí también, así lo publicamos en el grupo. Impecable, dale, yo te mando fotos. Bueno, bárbaro. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. Un gustazo. Gustazo. Chao. Nosotros seguimos. tenemos acá en Linterna Verde, Aurelius? Linterna Verde multicolor, porque tenemos de todos los colores habidos y por haber de la galaxia. Exacto. Acá todos juntos en este momento. Exactamente. Y yo creo que el color, el verde, es un color muy importante. Muy importante. Se dice, según la historia de Linterna Verde, que es el color de la voluntad. Mirá qué importante será. Si habrá que tener voluntad para estar acá. Exactamente. Creo que la voluntad es todo, dicen por ahí también. Así que vamos a escuchar un temita de Eduardo Mateo y ya después hacemos el cierre del programa. Amigo lindo del alma, para todos los que están ahí escuchando Linterna Verde. Vamos arriba. Escuchando acá la música de Eduardo Mateo, amigo lindo del alma, seguimos aquí en Linterna Verde. ¿Qué programón, Aurelius? Qué bueno que está por acá, Aurelius. Qué programón que guarda el alma, ¿no? Qué programón que guarda el alma. ¿Y el corazón? Programa, ¿será un programa el alma? ¿Un programa, vos decís, como programa Matrix? ¿Como la Matrix? ¿Como una proyección? Que alimenta todo este cuerpo orgánico, ¿será algo de eso? ¿Un decodificador? Puede ser, puede ser. Bueno, la Matrix es una cosa así, ¿no? Es como... La otra vuelta los enganché a mis hijos a ver Matrix. Uh-huh. Y se engancharon. A lo primero no se enganchaban, ¿viste? Y cuando le encontraron el sentido a la película... Claro. Dije, ay, quiero ver... Vieron la 1, quiero ver la 2, quiero ver la 2, y quiero ver la 3, y quiero ver la 3, y la miramos todo en un día o dos días. Uh-huh. ¿Viste? Una cosa así. Y tiene un mensaje muy importante, Matrix, y tiene que ver con eso que estás diciendo vos. Vos decís que es como un código, que el alma, el espíritu o esa energía cuántica tiene un código que nos hace a la parte física, decís vos, construye la parte física. A mí me parece que es como un intermediario el alma, que está en el cerebro, que recibe información del espíritu, que la, digamos, como la fuente central, como una herramienta más, y la proyecta sobre la materia. La proyecta sobre el orgánico. ¿Y que está alojada en el cerebro? Medida, sí, para mí sí. ¿La glándula pineal tiene algo que ver con eso? Tiene que ver como proyección también, la glándula pineal. Uh-huh. Porque nosotros de alguna manera recibimos toda esta cantidad de información y la recibimos decodificada. Si no hay un decodificador, no podríamos ni respirar. Eso es lo que a mí me toca compartir. Otros compartirán otras cosas. Entonces, lo que en la medida que la materia orgánica, según su estado, reciba esa información, es lo que nosotros llamamos, o la parte ancestral la llama la experiencia, ¿no? El conocimiento, la sabiduría. Claro. Que la sabiduría es de saber desenvolverse en el día a día, ¿no? O sea, nada más que eso, es simple, es vida. Claro. Si cerramos el círculo, es vida. Vida, claro. Manifestada por todas partes, en incontables formas. Como la vida se abre camino siempre. Impresionante. La vida se abre camino sola. Siempre. Por más que uno la niegue, la vida siempre se abre camino. Cuando uno la niega es cuando encuentra el camino opuesto, digamos, ¿no? Ayer tuvimos una conversación con una amiga que le mando un beso a Laurita, si está escuchando, no sé si está escuchando, pero le mando un beso, que ella me decía, me dijo una frase, estoy aprendiendo a soltar, ¿no? Y qué importante, porque como a veces es parte del aprendizaje de la vida, me parece también, ¿no? Uno llega, cuando uno es adolescente, uno se hace problema por todo de repente. O a veces recurre a distracciones para evitar los problemas, ¿no? Pero cuando llega adulto, empieza como a soltar y a decir, yo con esto no puedo, suelto, esto que se maneje, esto no es para mí, esto no lo controlo, si no lo puedo controlar, no puedo, suelto y que sea lo que Dios quiera. Algunos dicen así, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que el universo quiera, y es una forma de alivianarse, ¿no? Y dejar espacio para otras cosas nuevas, para enriquecerse con cosas nuevas, ¿no? Es la acción de aceptar. Una aceptación continua por todo lo que sucede, que está en perfecto orden. Porque, exacto, no hay otra cosa que la inteligencia de la vida manifestada. No hay otra cosa. Exacto. Y de lo otro que hablábamos hace poco también con alguien, es sobre el perdón, que es parte de soltar también. Cuando uno, bueno, le pasa algo en la vida y le cuesta perdonar a una persona que o algo que le hicieron o lo que fuere, y que a veces cuesta, ¿no? Cuesta perdonar. Y que el soltar es parte de perdonar también, ¿no? Eso también tiene que ver. Todo tiene que ver con todo, como decías vos. Según el cristal que se mire, que te toque. Según el cristal que te toque mirar, eso es lo que vas a ver. Y lo que vas a ver es tu realidad, la realidad de cada uno. Para mí no hay error y por lo tanto no hay perdón. Inexistentes son los dos. Claro. Para mí. Nos están llegando las imágenes de la huerta. Ah, oh, mira qué impresionante. La huerta de la placita, nos están mandando las imágenes, Lucho. La de Biarritz. La de Biarritz, la placita de Biarritz, la placita sustentable. Pero de Biarritz. Qué tarea que se mandaron. Hay un laburo ahí, con bancales, qué hay mucho laburo, mucho laburo. Mirá el invernáculo, lo que es. Invernáculo maravilloso. Gigante. Eso es un laburo en equipo, ¿eh? Mirá. Eso es llegar lejos, es trabajar en equipo. Trabajar en equipo, un ejemplo. Exactamente. Un ejemplo para la comunidad ahí en Biarritz, ¿eh? Mirá el tanque, ¿eh? Mirá, perfecto. Hay inversión también ahí. Ahí, sí. Mucha donación, dice lo que reciben, ¿verdad? Reciben donaciones, claro que sí. Así que mirá el escenario, qué lindo. Mirá qué lindo el escenario. Mirá qué bueno. Eso parece como un teatro del verano. Sí, totalmente. Esto viene en proceso acá, parece. Sí, ¿no? Claro. Viene, exacto. Así que se viene, ¿eh? Cuando pase la pandemia, vamos todo para ahí. Vamos todo para ahí. No sé si antes, ¿eh? Capaz que antes, sí, claro. Mirá el galponcito, decían ellos, ¿no? Decía Lucho. Ahí está. Y hay buen gusto ahí, ¿eh? Hay prolijidad, sí, también. Sí, hay prolijidad también. Aprovechando esos materiales, los neumáticos. Aprovechando todo tipo de materiales, Pero mirá qué orden. Sí, sí. Muy buena la foto. Si a alguien le interesa ver alguna fotito, mande mensaje. Sí. Seguimos con el sorteo, ¿eh? Mirá que sigue el sorteo. Sigue el sorteo, seguimos recolectando números. Al teléfono, último aviso. Los que quieran participar del sorteo de la pizza familiar con refresco incluido pueden mandar mensaje al 094-537-758. Quiero pizza, tiene que decir el mensaje, nada más que eso. Quiero pizza al 094-537-758, que se va a sortear mañana en Oldies Night, el programa este que pasa música para todos los gustos, que te pasa el tema que vos pedís, que te pasa desde ACDC hasta, bueno, música para bailar, todo. Todo. Oldies Night es un programón acá del Linterna Verde, no se lo pueden perder. Sí. Así que nosotros estamos llegando al cierre, ya nos quedan 3 minutos, así que vamos cerrando, Aurelius. Gracias por estar, gracias por venir. Esperemos tenerte pronto por acá de vuelta. ¿Qué me decís? Y veremos. Veremos. Es como. Siempre la dejás picando, ¿eh? Siempre intentando vivir en el presente. Intentando vivir. Que la vida. El futuro no. Va mostrando. No sé, ahora futuro. El ahora futuro es ahora. Claro que sí. Bueno, ahora estamos en el construcción. Futuro es ahora, exactamente. Ahora estamos en la acción de construir el futuro. Un consejo para todos aquellos que tienen ansiedad: no piensen en el futuro. El problema de la ansiedad es pensar en el futuro. La mejor forma de controlar el futuro, de controlar la ansiedad, es no pensar en el futuro. ¿Tá? El futuro hay que pensar, obviamente, pero con responsabilidad, pero tampoco obsesionarse con ay, lo que va a pasar mañana, ¿no? Pase lo que pase, vamos a estar bien. Los dejamos entonces, gente, gracias por estar ahí en Linterna Verde como todos los jueves. Nos vemos el próximo jueves. Con más Linterna Verde, ¿eh? Gracias a todos. Abrazo galáctico. Gracias, Aurelio. Abrazo galáctico para todos. Abrazo.